decirte que no te quiero, no sé cómo decirte que no me quieres. Ha llegado un momento de decirte que por favor no olvides. Perdóname, ¿para qué vivir si esto no es vivir? Si ya no existe amor, perdona por favor. ¿Para qué vivir si esto no es vivir? Si ya no existe amor, perdona por favor. La culpa ya no es mía, perdóname mi vida, no me guardes rencor, perdóname. La culpa ya no es mía, perdóname mi vida, no me guardes rencor, perdóname. Decirte que no me quieras, ha llegado un momento ya de decirte que por favor no olvides. Perdóname, ¿para qué vivir si esto no es vivir? Si ya no existe amor, perdona por favor. ¿Para qué vivir si esto no es vivir? Si ya no existe amor, perdona por favor. La culpa ya no es mía, perdóname mi vida, no me guardes rencor, perdóname. La culpa ya no es mía, perdóname mi vida, no me guardes rencor, perdóname.